sé qué me pasa cuando estoy cerca de ti. Te miro y me dan ganas de besarte, las manos tomarte, decirte que me sueño a tu lado siempre así. Eres simplemente lo mejor que me pasó. Lamento no haberte encontrado antes. Ya sé que no es fácil, porque como tú en este mundo no hay dos. Es que me pones a temblar si estás muy cerca de mi boca. Solo tú y nadie más me corta la respiración. Nada falta, nada sobra, porque cuando tú me tocas te apoderas de mi mente, cuerpo y corazón. No me puedo controlar, con solo verte te me antojas. Y contigo amanecer no cabe duda, es un placer. Soy feliz porque te tengo, por haber vencido el miedo de volver a enamorarme. Y eso es gracias a ti. Por lo que me haces sentir, te puedo asegurar que te hicieron para mí. Estás hecha a la medida de mi mente y de mi corazón. La séptima banda. Es que me pones a temblar si estás muy cerca de mi boca. Solo tú y nadie más me corta la respiración. Nada falta, sobra, porque cuando tú me tocas te apoderas de mi mente, de mi cuerpo y corazón. No me puedo controlar, con solo verte te me antojas. Y contigo amanecer no cabe duda, es un placer. Soy feliz porque te tengo, por haber vencido el miedo de volver a enamorarme. Y eso es gracias a ti. Por lo que me haces sentir, te puedo asegurar que te hicieron para mí.